las que sacamos adelante nuestro hogar. Somos las que revolvemos el guiso en la olla popular. Somos las que repartimos la leche en el merendero. Somos las madres de los pibes que mata a la policía. Somos las madres de los desaparecidos. Somos sangre. Somos tierra. Somos matria latinoamericana. Somos las mujeres de esta patria. Estamos de pie más fuertes que nunca. Listas para guerrear en esta revolución que también es, nuestra. FM Riachuelo. Riachuelo. 100.9. Te esperamos en la Pelula Pochi. Esmalte semipermanente, alisados, queratinas, botox y oro líquidos. Peinados y trenzas para damas. Y arrancamos de nuevo con la barbería. Martes y jueves, de 2 a 4 de la tarde, niños y adultos. Pero por otra cuenta. Peluquería La Pochi. Nuestro arte es ponerte linda. Vení a mimarte y no te pierdas de los precios populares de martes y jueves. Pedí tu turno al 11 22 68 18 12. Estamos en La Madrid 735. La Madrid 735. Peluquería La Pochi. Algún día quisiera, un día de estos podría, ojalá llegue el día que es hoy. Es un día cualquiera. Encontrate en y con la cultura. Un día cualquiera. Todos los jueves de 15 a 16 por el aire de FM Riachuelo. 100.9. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que habitualmente hacemos con estudiantes de escuelas medias, primarias, hasta jardín de infantes. Pero en el día de hoy vamos a tener un programa diferente porque, bueno, no nos van a acompañar ni las chicas ni los chicos, pero sí vamos a tener algunas voces representativas de ellas y de ellos. Como todos los jueves, le doy la bienvenida a Ludmila Galeano, que en realidad nos está sacando al aire y que es una figura fundamental para que esto sea posible. Le mando un beso a Analías Pauso, la productora de este programa. También otro saludo a Néstor Cortés, que es el coordinador del programa REC, este espacio dedicado a las chicas y a los chicos, que forma parte de una estrategia pedagógica que justamente hacemos adentro del aula. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y te quiero contar qué es lo que vamos a transitar en el día de hoy. En primer lugar, vamos a recordar un evento de la historia argentina que tiene que ver con las y los estudiantes, una de esas páginas negras de la historia de nuestro país, que es la Noche de los Lápices, así se conoce habitualmente a ese momento. Bueno, uno en realidad cuando piensa en el Día del Estudiante lo asocia al picnic del 21 de septiembre, pero hay otra fecha que es el 16 de septiembre que tiene que ver con eso. En realidad se llama el Día de los Derechos de las y los Estudiantes Secundarios. ¿Y por qué se recuerda el 16 de septiembre? Bueno, en realidad fue el día que la dictadura genocida cívico-militar desapareció a estudiantes secundarios que luchaban por el boleto estudiantil y que en realidad tenían

Les quería presentar a quien me introdujo en este mundo de la docencia. Se llama Alba Cristina D'Ambrosio y está con nosotros al aire. ¿Cómo estás? Encantadísima. Buenos días para todos y feliz de estar compartiendo este momento con todos ustedes. ¿Cuánto emocionada de sí, que me quieran entrevistar. ¿Cuántos años trabajaste como maestra? Porque vos trabajaste como maestra. Y bueno, yo primero quiero decir de que mi sueño siempre fue ser maestra. Uh-huh. Trabajé muchos años. Desde chiquitita jugaba con mis primas y con mis amigas y a ser maestra. Poníamos un pizarrón, cuadernos, teníamos tiza y a lo mejor lo hacíamos en la puerta de casa con una sillita. Uh-huh. Bueno, lo logré. Me recibí de maestra en el año 1961. Uh-huh. Pienso que la mayoría de la gente que está escuchando a la radio ni había nacido. Uh-huh. Y bueno, tenía 16 años y medio, porque en esa época era de la escuela normal nacional que se seguía y hacíamos 5 años. Y bueno, 1963, con 18 años recién cumplidos, me dieron mi primera suplencia. Ajá. ¿Y cómo así fue que eso? Me jubilé. Sí. ¿Cómo fue? Bueno, me llamaron, nos teníamos que anotar, y me dieron una suplencia en una escuela que la recuerdo siempre, era la escuela número 44 de Remedios de Escalada. Uh-huh. Y bueno, llegué. Nunca me voy a olvidar, me acompañó mi hermano, me llevó él, y, porque tenía 18 años y todo era nuevo y era un barrio que para mí era desconocido. Sí. Y bueno, fui con tanta alegría, con tanto entusiasmo, con un fervor y con muchas ganas. Y bueno, cuando me vieron los chicos, una maestra tan jovencita, se pusieron realmente contentos, muy felices. Estaba reemplazando a una maestra que se había enfermado. Y bueno, fue toda alegría. Y de esa escuela especialmente recuerdo que fue la primera campaña de vacunación contra la poliomielitis. Ajá, que se vacunaba en la escuela. Era la cabina oral. Uh-huh. Y bueno, y las maestras vacunábamos a los chicos. Uh-huh. Eran las 3 gotitas, otras hacían los certificados. Fue la primera campaña de vacunación en 1963. Me llamaron en septiembre, y más o menos habrá sido en octubre. Uh-huh. Así que recuerdo siempre esa escuela con mucho amor. Y bueno, y todas las que trabajé, porque eran suplencias cortitas que nos daban. Uh-huh. Y había mucha competencia de maestras en el sentido que no se podía ejercer en 2 cargos en ese momento, y gracias si conseguíamos un cargo. Uh-huh. Y bueno, era muy, muy lindo. ¿Cómo era trabajar? Sí, ¿cómo era trabajar en ese momento? Porque ahora tenemos un montón de cosas a disposición, el audiovisual, una biblioteca llena de libros. Claro, no teníamos absolutamente, las escuelas eran, la mayoría de las escuelas, por lo menos donde a mí me mandaban, eran barrios muy humildes, con gente muy carenciada, y entonces había que llevar todo. No había fotocopiadoras en esa época y nosotros comprábamos una hoja que se llamaba hoja ectográfica, donde tratábamos de hacer era una hoja gelatinosa, sí, con una tinta especial. Escribíamos en una hoja y llevábamos, por ejemplo, los dibujos que los chicos tenían que pintar o hacer, sobre todo los de primer grado, porque era primer grado inferior, después venía primer grado superior. Teníamos que hacer el aprestamiento, porque los chicos no venían de jardín en esa época. Claro. Y teníamos que llevar todos los papelitos, y bueno, estábamos con las manos manchadas de esa tinta que nos costaba sacar. Todas las maestras hacíamos lo mismo. ¿Sabes que yo me acuerdo de verte trabajar con esa gelatina? Claro. Era muy chica y recuerdo que la tenías en tu casa y decías, era una especie de de herramienta para hacer las copias, como si tuvieras una fotocopiadora en tu casa. Exactamente. Sí. Y bueno, y entonces yo pasé por todos los grados, desde los más chiquititos. Los últimos años estuve con sexto y séptimo más, porque una vez que me ubicaron allí no me querían sacar, porque había poca gente que quería. Claro, había que preparar muchísimo todo, pero todas las clases. En esa época nosotros presentábamos en dirección las carpetas, o sea, se trabajaba en un turno, pero el otro turno que estábamos en casa teníamos que preparar la carpeta, porque había que desarrollar la clase y presentarla a la directora, lo que íbamos a dar, escrito la actividad de los chicos, todo. Eso era un trabajo diario. ¿Y cómo era? Y otra de las cosas que recuerdo es ir con la bolsa, como una bolsa de la feria, porque yo me venía con los cuadernos de los chicos a mi casa, en el colectivo o en el tren, para corregir. Y me traía a lo mejor de 8 o 9 cuadernos. Y bueno, y era una ida y vuelta, porque llevaba cosas, me iba con láminas, porque a veces no teníamos armario en las escuelas. Y bueno, esas eran así. Eran situaciones que no había patio, que teníamos. Eran épocas así. Después, ¿y cómo era, bueno, cómo era tu relación con los padres de la escuela? ¿Cómo era la, digamos, esta ida y vuelta con los papás? Era totalmente distinto. Había tanto respeto por el maestro, tanta admiración, pero ellos sentían lo que nosotros le dábamos, ¿eh? Porque yo estoy hablando, estoy contando sobre mi historia, pero eran todas las maestras así en ese momento. No, quizás porque no buscábamos tanto la retribución económica, porque uno ya sabía que si necesitaba ganar dinero no iba a ir a trabajar de maestro, y sobre todo en las condiciones que teníamos en esos años. Pero era recibir de los padres el afecto, el respeto, el consejo. Cuando uno le decía algo, se lo escuchaba, y nos escuchaban y nos daban perdón. Ahí suena el teléfono. Son las cuestiones de las nuevas tecnologías que están todo el tiempo con nosotros. Así que, perdón, bueno, estas son cosas que pasan. Así que no. ¿Hasta qué año trabajaste? ¿Hasta qué año trabajaste en la docencia? Bueno, yo me jubilé en provincia de Buenos Aires en el año 1995. Así que hace muchísimos años, pero como yo en ese momento me había mudado a vivir a Capital, me había anotado y me llamaron después, en eso, mientras hacía mi jubilación, para una suplencia que me duró 9 años. Así que conocí después la otra parte, Capital, la otra parte, pero ya en esos años había cambiado todo. Ya las escuelas estaban completas, teníamos las fotocopiadoras, había acceso a la biblioteca, había profesores de educación física, psicopedagoga, porque antes el trabajo lo hacíamos todos nosotras. Eran años que nosotros en la cocina hasta preparábamos la leche, había auxiliares que preparaban la leche, pero después nosotros servíamos la copa de leche nosotros. Bueno, muchas cosas que no sé si viene al caso ahora contarlas, ¿no? Y ahora que vos mirás para atrás, y ves todo lo que hiciste y lo recordás, ¿volverías a elegir esta profesión? Totalmente, siento tanta nostalgia y tantas cosas hermosas y tantas emociones profundas, porque uno se siente satisfecha por la labor realizada, por todo lo que pudo dar, y el amor que uno pudo brindar a chicos que lo necesitaban realmente, y todo lo que uno pudo, lo volvería a hacer, mil veces, mil veces. Bueno, gracias por esta pincelada de qué es ser maestra, de qué se trata esto de enseñar al otro, ¿no? Cuánto de amor hay en eso. Y yo estoy orgullosa de vos que también seguiste la carrera docente sin habértelo propuesto de casualidad y que te gustó y que seguís. Como toda la familia. Tan noble. Sí, porque. Tan hermosa y tan. Tan queridas por todos. Gracias por esta charla y por haberme gracias por escucharme. Perfecto, bueno. Gracias. Escuchamos este tema que tiene que ver con el dar. Fito Páez, dar es dar. De actuar, dar es dar y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo me pregunta por qué da vueltas la rueda, y yo qué sé, yo te digo que dar es dar. Marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle nada a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones de tu amor. Yo te digo que dar es dar. Yo te digo que dar es amar. Gracias Madrid, una vez más. Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da. Da, da, da, da, da, da, da, da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, da, da, da, da, da, da, da. Dar es dar. Mi manera de andar. Dar es dar. Lo que recibo de vos es también libertad. Y cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Porque dar es amar. Estamos hablando del Día del Maestro, qué es ser maestro, qué es ser maestra. Es una fecha que la recordamos el 11 de septiembre. Y una de las cosas que te quería contar era, bueno, la historia de quien ganó un premio Nobel a la literatura, que se llamaba Albert Camus. Justamente un escritor que ganó el premio Nobel en 1957 y que provenía de una familia pobre, con un padre que había muerto en la Segunda Guerra Mundial, con una mamá analfabeta, criado también por su abuela, pero que tuvo la fortuna de tener un maestro, el señor Germain, y que insistió todo el tiempo en que él debía seguir estudiando. La convenció a su abuela de que debería seguir estudiando. Y un dato que me conmueve cada vez que lo recuerdo es que en 1957, como les dije, cuando ganó el premio Nobel, pasado el momento de fervor de haber ganado semejante premio, se tomó el tiempo para escribirle a su antiguo maestro. Y quería compartir con vos la carta que le escribió, que dice así: querido señor Germain, he esperado a que se apagase un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido. Pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, la mano afectuosa que tendió al pobre niñito que era yo, sin su enseñanza y ejemplo, no hubiese sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece, por lo menos, la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí. Y le puedo asegurar que sus esfuerzos, su trabajo, el corazón generoso que usted puso, continúan siempre vivos en uno de sus pequeños discípulos, que a pesar de los años, no ha dejado de ser su alumno agradecido. Le mando un abrazo de todo corazón, Albert Camus. Siempre me conmueven estas palabras y pienso en todos aquellos que pudieron tener un ascenso social a partir de la educación, una mejor oportunidad en la vida. También pienso en lo que es la educación a la hora de pensarse en una sociedad, a la hora de defenderse en una sociedad. Digo defenderse como esa tarea de vincularse con el otro en igualdad de condiciones, ¿no? Pienso en lo que a mí la educación me ofreció también, las posibilidades de estar por lo menos acá sentada charlando con ustedes, las posibilidades también económicas que me dio el hecho de haber estudiado y poder trabajar. Pienso en la educación y pienso como ese mundo en el cual es un montón de posibilidades de conocer y un montón de posibilidades de ser. Por eso también aprovecho la oportunidad de agradecerle a mis profesores, a mis maestros. Y uno, la docencia lo que tiene también es la oportunidad de seguir aprendiendo. Cuando los otros días mis alumnos me preguntaron por qué era profesora, me descubrí diciendo que la docencia me había dado muchas posibilidades de aprender. Porque la verdad es que cada clase que uno prepara implica una búsqueda y implica seguir aprendiendo y seguir mirando aquello que aún desconoce. Cada vez que uno enseña es un desafío a cuestionar lo que uno piensa. Cada vez que uno enseña quiere aprender más para enseñar más. Así que eso es ser maestro, eso es trabajar en docencia, como decía la maestra, mi tía Albita, como escuchábamos hace un rato, es dar mucho amor, ¿no? Porque estamos en un momento raro, pero la verdad que la docencia tiene que ver con eso, ¿no? Con el hecho de querer enseñar. La verdad que, bueno, este programa quería cerrarlo así, ¿no? Hablando de nuestra práctica y repensando nuestra práctica junto a ustedes. Vamos cerrando este Hora Libre también con un poco de música. Estamos